Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la transmisión especial de Radio Lázar Zamora para este nuevo cadenazo radial colectivo que reúne a las radios libres y compañeras de la Piayala en un solo ruido por la libertad de nuestras compañeras secuestradas por las cárceles de los estados asesinos. Saludamos a quienes han hecho posible esta nueva explosión radial para romper el adormecimiento, generar lazos, redes y acciones que permitan la liberación de las compas en cautiverio. Saludamos a quienes luchan en el encierro. Les acompañamos desde el otro lado con agitación constante y compañera, porque sus luchas y acciones no están olvidadas. Las tenemos presentes y queremos expandirlas, como se expande la zarzamora, con espinas y raíces fuertes que vuelven a brotar cada vez que buscan exterminarla. Saludamos también a sus familias y amistades, porque la cárcel también ataca hacia afuera, hacia nuestros espacios afectivos, porque la estructura carcelaria nos busca doblegar, alejándonos de quienes nos fortalecen. Sin embargo, los corazones y espíritus libres serán por toda la historia indomables, y en cada gesto, en cada acción, rompemos las barreras que nos buscan destruir, para sacar la fuerza que nos reúne con el objetivo de eliminar cada rastro de esta sociedad carcelaria, patriarcal, especista y colonialista. Por ustedes, por nosotros, por nuestros hermanos animales cautives, por toda la sociedad especista, anunciamos que no dejaremos de remecer este sistema con voces y gestos, porque sabemos que ni las constituciones ni los gobiernos progres amarillos eliminarán a nuestros verdugos. Queremos la liberación total y por eso seguimos en pie de guerra contra el Estado, el patriarcado, el capital y los paradigmas antropocéntricos que han conformado esta maldita civilización que algún día lograremos destruir. Criminalización de la autodefensa. La sociedad, reflejo ineludible de las lógicas autoritarias del poder, se basa en la familia nuclear heterosexual, una institución históricamente encargada de la reproducción de los dogmas y paradigmas del patriarcado y de las diferentes herramientas de dominación. Cuando se cuestionan estos dogmas y se quiebra la base fundamental de la familia establecida, es decir, la heterosexualidad obligatoria, toda la estructura social tiembla. El macho pierde el poder de control. El macho Estado, el macho de la familia, el macho de la escuela, el macho presidente, el macho pobre, el macho rico. Todos se ven amenazados cuando la existencia disidente aparece. La rabia que provocamos al existir fuera de la heteronorma hace arder todo intento de autocracia patriarcal, ya sea en la casa, en la plaza, en la pobla, en la calle. En cualquier lado, la dominación patriarcal se tambalea al solo romper con el mandato heterosexual. Es así como las agresiones hacia disidencias, varones trans, mujeres trans, lesbianas camionas, trabas y maricas se manifiestan en todos los contextos. Es así como en todos estos contextos aplicaremos la autodefensa para sobrevivir y seguir destruyendo las bases de la dominación. Cuando ejercemos esta autodefensa y por fin damos muerte a un lesbicida, transfemicida o femicida, el poder no duda en llevarnos a las mazmorras carcelarias, porque somos un peligro para la sociedad, para su sociedad heteronormada. Has matado a un defensor de la heterosexualidad. Por ende, has dado muerte al pilar fundamental de la familia, al pilar de la reproducción del sistema establecido. Estéfano, varón trans encarcelado por dar muerte al trans odiante que intentó matarle. El pasado 8 de agosto se cumplieron 4 meses desde que Estéfano fue puesto en prisión por defenderse con todas sus fuerzas de un ataque transódico. Todo comenzó el 8 de abril del 2022, cuando Estéfano se encontraba junto a su pareja y a un amigo compartiendo en una plaza de Pudahuel. De repente, un grupo de transodiantes que se desplazaban en auto detienen el vehículo para gritar insultos transodiantes y homófobos al grupo. Pronto deciden bajarse para ejecutar su castigo correctivo. Comienzan a agredir a los chiques, concentrándose especialmente en Estéfano y su identidad transmasculina, amenazándolo de muerte. La agresión fue volviéndose cada vez más fuerte, hasta que uno de los transodiantes saca de entre su ropa un cuchillo, con evidente intención de herir a Estéfano, a quien insultaba diciendo que le iban a hacer mujer. En ese momento, Estéfano reacciona, logra arrebatarle el arma y ocuparla para ejercer la autodefensa, dando muerte al agresor y salvando su propia vida. Desde aquel día, Estéfano se encuentra en prisión y su familia viviendo constantes amedrentamientos de parte de cercanos al agresor, los que han ido desde amenazas hasta el asesinato de sus amigues animales. Hoy, distintas individualidades y colectivas luchan por la absolución y libertad definitiva de Estéfano, denunciando los vicios de la justicia patriarcal que enajena cada crimen de odio de su origen, modificando o evadiendo las verdaderas razones del porqué de los hechos. A continuación, escucharemos a Paula, mamá de Estéfano, quien, en esta difícil situación, en la cual también ha sido amedrentada, quiso estar presente en este cadenazo para difundir la situación de su hijo y las irregularidades del caso. Hola, buenas tardes para todos, todes. Mi nombre es Paula, soy mamá de Estéfano y quería darle las gracias a todas las personas que me han apoyado y me han seguido apoyando desde el principio. Agradecer a la organización de Estéfano que se han portado un 7. Y dejar claro que a mí me han preguntado mucho si el móvil me ha ayudado. Bueno, la verdad es que le escribí desde la primera instancia y no me ha ayudado nada, ni siquiera me han preguntado por la salud de Estéfano ni nada. Así que Estéfano tiene una organización aparte y bueno, este proceso ha sido muy difícil para mí y para mis hijos como familia, ya que Estéfano era una persona muy apegada a mí y aparte me ayudaba en lo que es económicamente, en mi trabajo, ¿no? Trabajábamos de comerciante y con todo lo que pasó no pude seguir trabajando. Tengo 3 niños chicos más que, bueno, se me complicó la vida de un momento a otro por la situación. Así que lo he pasado bastante mal y necesito de su apoyo. Pues ahora, el 27 de agosto vamos a hacer un día de memoria de la disidencia, también pensando en apoyarme a mí, en mi nuevo hogar, en acopio para Estéfano, va a haber ollita común, van a haber artistas, performance, así que ahí está en la página Estéfano a la calle para que le sigan por Instagram. Y bueno, pues yo lo que pido es libertad para mi hija, ya que solo se defendió y ya vimos que estos días igual murieron personas de la disidencia y es muy triste, de verdad, muy triste. Me pongo en el lugar de mamá y qué rabia también que este sistema no proteja a las personas por su condición. Así que, bueno, quiero justicia ya que el fiscal tampoco ha querido considerar las palabras transodiantes, un tipo machista y me parece que se burló de mí cuando yo le dije eso y como era la primera vez que iba a declarar, no caché si estaba bien o mal. Y bueno, no la han podido sacar, la ex abogada del caso, Francisca Millán, no la ha podido sacar. No lo pudo sacar y le puso un reclamo a la fiscalía por él. Y bueno, lamentablemente sigue él en el caso, ahora hay una abogada nueva, Constanza Bozzo, que se ha movido igual harto. Y espero que nos ayude hasta el final y necesito de todo su apoyo, apaña a las mamitas, de chicos gay, trans, lesbianas, por favor. Y vayan el 27 de agosto ahí en el Jardín de la Resistencia, porque va a estar muy bueno de verdad y va a estar muy entretenido. Va a haber ropero solidario. Así que bueno, ahí los dejo invitados a todos. Y van a ir grandes artistas, así que los dejo invitados a la página. Que no se le olvide Estefano Lacalle. Les mando un afectuoso abrazo, besito a todos, a todes. Y vamos a estar junto con la mamita de Emilia Bau, así que qué lindo compartir con ella igual, acercarlo. Y eso, besitos, cariñitos. Y gracias al medio La Zarzamora porque me está apoyando igual desde el principio. El próximo 24 de agosto se realizará la audiencia de revisión de medidas cautelares de Estefano. Por tanto, llamamos a agitar en todos los territorios exigiendo su libertad. Asimismo, el 27 de agosto se realizará en Santiago de Chile una jornada disidente en el Jardín Disidente de la Plaza Dignidad. La situación de Estefano se suma a una gran cantidad de casos, algunos aún invisibles, en donde la muerte del agresor significa la vida de nuestros hermanos y hermanas. ¿Sabías que según el sistema judicial en Chile, defenderse es un delito? Es por esto que hace 4 meses estamos luchando por la libertad de Estefano, un trans masculino que está preso por ejercer autodefensa ante un ataque transodiante. ¿Cómo no quieren que nos defendamos en las calles si siguen ocurriendo crímenes de odio como el asesinato al chef Jaime Vergara en Quillota, quien su agresor no solo lo mató, sino que le escribió palabras homodiantes en su cuerpo solo por el hecho de ser gay? O como Ignacia Palma, una mujer trans que fue asesinada y quemada viva hace 2 días en plena vía pública. Y tantos casos más de disidencias sexuales que hemos sufrido violencia en las calles y otros compañeros que lamentablemente no han vuelto. Poner un pie en las calles para nosotros significa un peligro, pero no vamos a permitir que nos achiquen nuestros espacios, les vamos a cortar la mano antes de que nos las pongan encima. Y para quienes hicieron gárgaras con las disidencias sexuales y las diversidades hace unos meses, ¿dónde están? ¿Cuántas compañeras más tienen que morir para que nos entreguen la justicia y reparación correspondiente? Nuestras vidas están en peligro. Escuchabas a Gael Palape, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarias y del caso de Estefano. Mientras mis compis están tras la reja, mientras mis compis están tras la reja, buscamos el sendero que apañe el planeta, ataque sigiloso planeando en un mes. La teua arrogancia encén el meu foc. presos y presas anarquistas y subversivas secuestradas en las cárceles del Estado chileno. Marcelo Villarroel, 14 años de prisión política por actuar contra la dominación. El preso subversivo autónomo Marcelo Villarroel ha enfrentado diversos escenarios políticos sin abandonar la acción directa como herramienta de lucha. Comienza su recorrido rebelde y subversivo cuando era solo un niño, durante los últimos años de la dictadura cívico-militar, donde actúa ligado al movimiento juvenil Lautaro, del cual posteriormente se aleja debido a la estructura jerárquica y a las características marxistas que buscaban la toma del poder y no su destrucción. Tras el plebiscito y la farsa democrática, es uno de los compañeros que, coherente a su pensamiento político, se mantiene en conflicto activo contra el poder, y tenía razón. Las lógicas dictatoriales estaban y aún están, incluso en el actual contexto progre, instauradas en lo más profundo de la estructura estatal. La justicia militar es prueba de aquello, y hoy, casi a 50 años del inicio de la dictadura cívico-militar, esta permanece activa y manteniendo en el encierro a Marcelo. Parece ilógico entre tanto discurso progre vacío de realidad. Sin embargo, hoy, en el actual gobierno feminista y socialdemócrata de Boric, la justicia militar se encuentra activa y ejecutando sentencias. Marcelo fue detenido en Argentina en marzo del 2008, donde estuvo 22 meses en prisión. Luego fue expulsado a Chile y hoy, a poco más de un año y medio de cumplir la condena de 14 años por dos asaltos a sucursales bancarias realizados en el año 2007, el compañero se encuentra cautivo, además por un conjunto de condenas de principio de los años 90, emanadas desde las fiscalías militares de Pinochet, que ascienden a más de 46 años y con ello pretenden sepultarlo en prisión, perpetuando sus condenas en medio de un inaceptable silencio cómplice de todas las estructuras que afirman el entramado político, jurídico, policial, penitenciario del Estado chileno. Ya son 14 los años que Marcelo se encuentra ininterrumpidamente encerrado y, considerando sus condenas anteriores, damos cuenta que el compañero ha pasado casi 27 años de sus 49 años de vida en prisión. Aún así, el poder, en una clara demostración de venganza, pretende perpetuar su encierro usando en este caso la tan denostada y nefasta justicia militar. Extracto del comunicado Llamamiento desde las prisiones del Estado chileno, publicado el 1 de mayo del 2022 en medio Buscando la Calle. A continuación, escucharemos al compañero Pablo Bravo, parte del grupo de apoyo de presos anarquistas y subversives secuestrados en las cárceles chilenas, quien nos comenta sobre la situación de Marcelo Villarroel. Marcelo, este último periodo en prisión lo lleva desde el año, aquí en Chile, del año 2009, acusado de participar en el atraco del Banco Security, ya por el cual fue condenado a 14 años de prisión. Pero claro, recordar también que el compañero anteriormente había tenido un extenso periodo de encarcelamiento desde el año 90 hasta el año 2005, ya que sale bajo libertad condicional, la cual finalmente es quebranta bajo la persecución política, bajo toda esta carnicería que se realizó hacia los compañeros en esa época por las razones de este atraco. Entonces, al quebrantar esta libertad condicional, en esta nueva condena, ya tras el atraco, le reactivan las condenas pendientes de los años 90 que fueron sentenciadas por la justicia militar, ya, lo que es sin duda una aberración. Y eso extiende la condena o los años de prisión de Marcelo a más de 40 años, ¿ya? Entonces, en términos concretos, Marcelo, por este último proceso judicial y condena que tuvo, él está por cumplir esos 14 años ya el próximo año, ya prácticamente. Se le queda un año y poco por cumplir esa condena, pero no tiene ninguna posibilidad de acceder algún tipo de beneficio o a una libertad, precisamente porque se reactivan, ¿ya? Porque en realidad le están cobrando todas las condenas de una justicia militar, ya de una condena de la justicia militar de años 90, lo cual es absolutamente inaceptable. Inclusive en sus propias lógicas, no, me refiero a las lógicas de Estado, ¿no? Y de bajo sus estándares democrático, de Estado de Derecho, ¿ya? Entonces, claro, porque estamos hablando de una justicia militar que persiguió a compañeros y compañeras en aquella época bajo procedimientos absolutamente irregulares. Ya la mayoría de todas las declaraciones fueron sacadas bajo tortura, por ejemplo, donde eran juzgados por jueces militares herederos de la dictadura, ¿ya? Es decir, una clara herencia y continuación de la dictadura, la que juzgó y condenó a los compañeros y entre ellos al Marcelo. Y son esas condenas precisamente las que ahora buscan extender, eternizar el encierro, el secuestro de Marcelo Villarroel. Entonces, bueno, evidentemente desde ahí se hace un llamado a la urgencia, ya que significa la libertad del compañero Marcelo Villarroel, ¿ya? En estos tiempos es donde esta gente, me refiero a este gobierno reformista, socialdemócrata, donde ellos se llenan la boca diciendo que con este gobierno se acabó, se da fin a una transición, pero al mismo tiempo se esconde en la prisión, ya realidades como la de Marcelo, donde efectivamente hay una herencia de la dictadura presente y que por tanto se hace imprescindible su salida inmediata, ya. Hacer un llamado a movilizarnos bajo todas las formas posibles por la exigencia de la libertad de Marcelo Villarroel, ya, por la anulación de las condenas de la justicia militar, que esas son finalmente las condenas que buscan la perpetuidad, ya, y buscan al fin y al cabo eso, una cadena perpetua encubierta hacia el compañero. Hoy se hace imprescindible que la solidaridad anticarcelaria agite por la anulación de estas condenas militares. Basta de hipocresía. La justicia militar fue instaurada por la dictadura y activada constantemente por la socialdemocracia. Todos son cómplices de esta aberración. Más importante. improvisar porque se trata de golpear, que sean certeros pasos para poder avanzar. El camino será largo, pedregoso y se bifurca. Habrá nuevos encuentros entre hermanas de ruta. Hay que usar toda experiencia, importante en la lucha, cuidar y defender simplemente a quien actúa. Ser real y contundente el sentimiento que se escucha, que son negras las banderas necesarias, las capuchas. Nunca olviden a la herida, a las presas, al caído. Nuevamente nos golpean con desaparecidos. El cristal de verde, azul, rojo, amarillo. Sabemos con claridad cómo se llama el enemigo. La defensa del cultural que golpea por igual. Que no es un sueño, no, sino que pura realidad. No dormir ni descansar, esto es la guerra social. Seguirá corriendo sangre, también ellos pagarán. La venganza del cultural que golpea por igual. Que no es un sueño, no, sino que pura realidad. No dormir ni descansar, esto es la guerra social. Seguirá corriendo sangre, también ellos pagarán. Sobre la salud de Francisco Solar y Juan Aliste Vega. Las condiciones carcelarias en Chile son paupérrimas. En cada centro de exterminio se viven situaciones de extrema gravedad en relación a la negación de la atención médica para las presas y presos. Esto, por supuesto, también ha afectado a nuestros compañeros presos políticos, anarquistas y subversivos, específicamente en el caso de Francisco Solar y Juan Aliste Vega, quienes se encuentran lidiando con fuertes enfermedades dentro del encierro carcelario. De esto también conversamos con Pablo Bravo, quien nos cuenta sobre el estado actual de salud de ambos compañeros. Bueno, respecto a la situación de salud de los compas, las compas presos y presas, anarquista y subversivo, bueno, la situación más reciente que creo que es importante señalarla y tenerla presente es lo que pasó con Francisco Solar, ¿ya? Con el Pancho, que bueno, él fue diagnosticado de una diabetes en septiembre del año pasado, ¿ya? Que cuando fue detectado estaba al borde de un coma diabético. Se logró estabilizar sus índices de glicemia en la sangre después de varias semanas que estuvo en una situación bastante compleja. Pero bueno, a la fecha él sigue recibiendo un tratamiento insulínico bastante deficitario para los requerimientos de su tipo de enfermedad o su tipo de diabetes. Y aún no ha sido posible que pueda hacer acceder a un médico externo a gendarmería, obviamente, ¿ya? Porque hasta ahora se está llevando todo su tratamiento, ¿no? Como se ha abordado su enfermedad desde la deficitaria salud, atención o médica de los carceleros, ¿ya? Entonces ese es el problema, porque en realidad de hecho una compañera, logramos que entrara una compañera a visitarlo, médica, ya cuando estaba en la situación más grave, pero si bien pudo entrar, pero ellos no reconocen la opinión de ella como médica válida. Entonces ellos me refieren a los carceleros. Entonces, claro, no ella recomendó otro tratamiento para el tipo de diabetes de Pancho, pero eso no ha sido posible porque no se ha logrado acceder, o no han permitido en realidad, o no han facilitado las cosas para que pueda acceder a un médico externo, al de gendarmería, quien podría dar las indicaciones y los tratamientos adecuados para el Pancho. Por tanto, si bien la situación del Pancho ahora es es más, está estable, ya, está estable, está con sus indicadores de niveles de glicemia en la sangre, más o menos en los niveles normales, un poco más, un poco menos, pero está estable, pero igual es una situación bien preocupante, porque eso en cualquier momento puede dispararse de nuevo, puede tener una crisis de salud, ya. Así es que con las consecuencias, la complejidad que tiene una enfermedad como la diabetes, ya, eso es. Entonces hay que estar atento, seguir presionando para que el Pancho pueda acceder a un tratamiento y a una alimentación adecuada, ¿sí? Eso en el caso de Francisco Solá, que es lo más reciente. Respecto también al tema de salud, no, hay que estar, no podemos dejar de señalar la situación de Juan Aliste, ya, el compa Juan Aliste Vega, que desde el año, en diciembre de 2017, sufre una convulsión severa, un tipo de ataque epiléptico, que después de tardíos exámenes y un tardío diagnóstico, se detecta que tiene que ver con una epilepsia ya generado por una como un problema arteriovenoso ahí en el cerebro, algo bien complejo, ya, y que después de mucho tiempo se logró hacer una microcirugía, ya, de mucha presión y mucho trámite burocrático, jurídico, administrativo, ya. Y si bien él también está tomando una fuerte medicación para estar estable, ya, pero él no está exento de estar de poder tener una que se complejice nuevamente su tema, ya, porque es un tema bien, bien delicado, ya. Él igual se está cuidando a partir del autocuidado, ya, con lo cual se mantiene dentro de todo estable, bien de salud, ya. Insisto, pese a los fuertes medicamentos que tiene que estar tomando de por vida, ¿ya? Así que también, bueno, tenerlo muy presente también y estar muy atento a la situación del Juan, porque, bueno, sabemos al fin y al cabo que del Pancho más específico, pero en realidad todos los compas que sufren, que viven la prisión, ¿ya? Porque sabemos que la prisión es finalmente un espacio que está orientado al finalmente a generar castigo, dolor, sufrimiento sobre los cuerpos, ya, que es una maquinaria de tortura, finalmente, de abuso, de muerte. Entonces, de verdad, entonces claramente las enfermedades y también el abandono sanitario, ya, de forma premeditada, es parte también de esta maquinaria también de castigo suplementario hacia los compañeros y compañeras, ya, quienes también sabemos que tendría muchos años, como el Juan o como Marcelo. Sabemos que también, de una u otra forma, la cárcel afecta a su salud, ¿ya? Más con todas las huelgas de hambre que lleva Marcelo, por ejemplo, el negro. Entonces, hay que estar siempre, ¿no?, atento también a la salud, ¿ya? Al cómo se encuentran los compañeros. El 5 de junio del 2021, los compañeros anarquistas y subversivos encarcelados en la CAS, Juan Aliste Vega, Joaquín García, Juan Flores, Marcelo Villarroel, Francisco Solar y el preso político Mauricio Hernández Norambuena, fueron sorpresivamente trasladados a la cárcel Empresa de Rancagua. Esto bajo el argumento de que se comenzaría un proceso de remodelación, o más bien, un perfeccionamiento de los métodos de castigo en el centro de exterminio. La pronta reapertura y utilización de la cárcel de alta seguridad significa el inminente traslado de los presos políticos de larga condena, el cual se concretaría dentro de pocos días. Le preguntamos a Pablo sobre este traslado y esto fue lo que nos comentó. Bajo el argumento de una remodelación o arreglos estructurales de la cárcel de alta seguridad, desde el año pasado empezaron a desalojarla, ¿no?, a trasladar a los presos de ahí a otras cárceles. Y en junio del 2021 son trasladados los últimos presos que quedaban, tanto de la sección de máxima seguridad como del CAS, a Rancagua, ¿ya?, donde estaban ahí nuestros compañeros presos políticos, ¿no? Juan Aliste, Juan Moya, el Joaquín García, Francisco Solar, Marcelo Villarroel, el Ramiro también, fueron trasladados a la cárcel Gonzalina de Rancagua. Ya llevan más de un año en la Gonzalina de Rancagua, y bueno, y al parecer es inminente un pronto traslado nuevamente ahora a la cárcel de alta seguridad. Ahora, lo que es relevante señalar aquí es que, bueno, evidentemente aquí, más allá de las mejoras de la infraestructura o la remodelación sobre la cual hablan, aquí también es evidente que hay otros aspectos también que se buscaban aquí, ¿no? Y que ahora, cuando se han trasladado, no un poco nos vamos a enterar. Me refiero a temas de mejoras en temas de seguridad, ¿ya? Lo que evidentemente significa que las condiciones en las cuales van a estar los compas seguramente se van a ver más afectados o mermadas, ¿ya? Eso es, y eso queda en evidencia en una entrevista que hace poco tiempo, hace un par de meses, dio el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, a la radio Bio Bio, ¿ya? Donde efectivamente dice que con esta, él lo plantea como una reinauguración prácticamente de la cárcel de alta seguridad bajo los estándares que ellos consideran que son los óptimos en términos de seguridad. Y eso evidentemente es algo que será perjudicial para los compañeros, ¿sí? Sabemos que Gendarmería y los carceleros siempre actúan bajo esa lógica, ¿no? Más allá de buscar que mejoren las condiciones, siempre se va a buscar que se empeoren en esta lógica de seguridad, ¿ya? Más en una cárcel de alta seguridad. Así es que, bueno, a ver con qué se van a encontrar los compañeros cuando vuelvan a la cárcel de alta seguridad. Recordar también que la cárcel de alta seguridad fue una cárcel que se construyó en los años 90 precisamente para presos políticos, cuyo objetivo siempre ha sido sepultarles, aislarles, invisibilizarles, ¿ya? Ese es el sentido de la cárcel de alta seguridad, y por lo visto esta remodelación apunta a acentuar eso, ¿ya? Así es que, bueno, estar muy atento también al traslado inminente de los compas. Desde la Zarzamora, enviamos un fuerte abrazo a Mónica Caballero, presa anarquista encarcelada en el Centro de Exterminio de San Miguel, a quien, el pasado 12 de julio, se le negó el cambio de medida cautelar. Sabemos que su fuerza es inmensa, así como su convicción. Esperamos prontamente contar con mayor información sobre su estado actual para poder comunicar responsablemente sobre su situación. Finalizamos entonces la transmisión especial de Radio La Zarzamora para el Cadenazo Radial Abajo los Muros de las Prisiones, una transmisión colaborativa de las radios libres de Abya Yala.